rima. Porque mi Dios querido no existe para mí. Un poquito, siquiera un poquito de felicidad. Encontrarla en las copas, en el amor y hasta soñé. La traición de una mujer, todo para ti. Mujer, todo para ti.